había preparado acá un llamado a la solidaridad. A ver. Se solicita la presencia de editores de audio tipo RNMA positivos. Hagamos una cosa igual. Aprovechemos, tomémonos dos o tres minutos para grabar algunas voces. A ver, hagamos edición en vivo. ¿Hagamos edición en vivo? Hagamos edición en vivo. Ya está, enredando las mañanas. Desarmando la madeja de la información. Muy buena. Ahí está. Porque me enredo con el enredando. Voces de aquí, voces de allá. La Red Nacional de Medios Alternativos, todas las mañanas con vos. Lo lindo de las palabras es que tienen más de un valor siempre, ¿no? Y uno puede jugar con eso. Bueno, está todo el mundo hablando, están los medios tradicionales y supongo que mucha gente que veía al fiscal Nisman con buenos ojos, está todo el mundo hablando de esta cuestión que ayer Lago Marcino, a través de su abogado Rusconi, se vio obligado a dar a conocer, desde que saltó que tenían que compartían una cuenta en Estados Unidos. Y es que de los 40.000 pesos que todos sabemos desde los primeros días del año, después de la muerte de Nisman, que ganaba Lago Marcino, en realidad le tenía que dar la mitad a Nisman, según dice Lago Marcino. Y hay como una cosa de espanto ligada a la ética, ¿no? De un fiscal de la nación recibiendo un retorno del sueldo de uno de sus empleados. Yo pregunto. Pregunte. La mayor parte de los legisladores, de los diputados y de los senadores, pero fundamentalmente aquellos que están en el campo popular, los que nosotros identificamos claramente con el campo popular, hacen lo mismo. Digo, los legisladores tienen asesores y esos asesores, yo pregunto si es lo mismo, digo. Los asesores se llevan una parte, ustedes saben que las dietas son muy grandes, ¿no? Incluso a veces los diputados se llevan una parte y la otra parte la entregan, en ese caso, al partido al que pertenecen. ¿Esto está bien? ¿Está mal? ¿Es ético? ¿No es ético? ¿Está bien que la política se financie con los con la guita del Estado? Con la guita del Estado negra, digamos, ¿no? Porque en realidad eso debería ser, o debería ser sueldo para que lo trabaja porque así lo determina la ley, o debería ser una denuncia del estilo de la que hace la Alameda, digamos. No podemos ganar esto, yo dono parte de mi sueldo, que es lo que dice, lo que hace Vera todos los meses, pero a la vez, el otro día cuando presentaba a su primer candidato a legislador, a Lucas Scherer, también decía que Lucas dona una parte de su guita como asesor en la legislatura a la Alameda, digamos. ¿Está bien? ¿Eso es ético? ¿No es ético? ¿No es en algún punto lo que hacía Nisman con Lago Marcino? Porque al fin y al cabo Lago Marcino podría decirse... Podemos discutir bien o mal. Ahora, una cosa es el bolsillo de una persona, cosa es el bolsillo de una persona y otra cosa es una organización que estamos construyendo juntos. Lo que pasa es que Nisman se olvidó de formar el partido nismanista. No, claro, está bien. Pequeña diferencia. Pero yo lo que iba a mí, en realidad no me interesa lo de Nisman, lo ponía a cuento... No, sí, pero es como dice Eugenia. Yo creo que... Quiero que discutamos lo otro, no lo de Nisman. No, es lícito. Está bien, yo creo que es lícito. Lo que pasa es que vos equiparaste las dos situaciones, bueno, si no son listo, equiparables. Olvídate de lo de Nisman. Pregunto, ¿está bien que los partidos políticos, digamos, no tradicionales o que intentan romper con los partidos hegemónicos, con los partidos tradicionales, que no son ni el PJ, ni la UCR, ni el Frente para la Victoria, se financien con las bancas y con la guita que la ley dice que deberían ser sueldos para quienes trabajan? Yo sí, está pregunto bien, nada pero más. A ver, cualquier militante de cualquier partido, que no es gran partido como el radical, el peronista, partido de una estructura importante, sin ser legisladores, generalmente sus militantes siempre aportan una cuota de su salario para solventar los gastos que tiene ese partido, porque el Estado no se los da. En el caso de un partido, a ver, los radicales, los peronistas, el PRO, el otro día hicieron una cena en la rural, 50 mil pesos el cubierto. Ahora, ¿quién puede pagar 50 mil pesos el cubierto? Eso no necesitan el aporte, porque lo financian, sabemos que lo financian con plata negra, con plata que sale de otro lado. Entonces, los pocos legisladores, diputados que puedan tener los partidos minoritarios, que el Estado no los banca, y tendría que bancarlo, tendría que ser por ley. Es lo mismo que la pauta publicitaria. Bueno, eso es lo que es lo mismo que la pauta publicitaria, no es equitativa es para todo. Entonces, como no es equitativa, esos partidos tienen que seguir subsistiendo, y no me parece mal, pero mientras lo blanqueen. Claro, mientras lo blanqueen y mientras denuncien la situación. Porque si no denuncian la situación, es porque justamente quieren que la situación siga así, para una vez que acceden a un cargo de diputado, poder llevarse un buen sueldo y además que la mitad de la guita quede para el partido. No, si no lo denuncias públicamente es porque querés... Denunciarlo porque en el sentido de... Denunciarlo de blanquearlo. En el sentido de decir, esto está mal, nosotros lo que hacemos... es justamente, como nos parece mal que un asesor se lleve 20 mil pesos, le damos 10 mil pesos a la persona que trabaja y le damos 10 mil pesos a la persona que... ponemos 10 mil pesos para el partido, porque nos parece que es la mejor manera. No se me pongan nerviosos, lo seguimos, chicos. Lo seguimos, después lo seguimos.